Estamos en comunicación con Ernesto Huerto de la cooperativa La Chipica en un reclamo que se está llevando a cabo como COPAM en relación a los PTA, que es un plan que no se están cobrando. ¿Es así, Ernesto? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Sí, sí. Aquí estamos en la esquina de Mitre de Cebio Blanco, como decía, en la fresca mañana mendocina. Y venimos otro día de reclamo más en base al no cobro de los PTA, que son los programas de trabajo autogestionado, de los cuales nosotros como trabajadores y trabajadoras somos beneficiarios, y que bueno, que el Ministerio de Trabajo, por una serie de inconvenientes de índole burocrático, nos han dejado sin el cobro del mes de septiembre, y simplemente nos dicen que bueno, pasó, se equivocaron y que listo. Perdimos ese dinero. Así que, bueno, estamos acá esperando que nos atiendan. Bien, ¿hay alguna respuesta, algo? ¿Solo están esperando que los puedan recibir? Exactamente, estamos en esa espera. Presentamos una nota el otro día, nos dijeron que no iban a recibir, y estamos acá con las compañeras y los compañeros esperando para poder ingresar a la GECAL y, bueno, ya se escucha nuestro reclamo. Buen día, una pregunta. ¿Cómo que perdieron la plata? ¿No se la van a pagar el mes que viene, en diferido? Claro, directamente eso es lo que nosotros entendemos como una provocación por parte del Ministerio, porque ya somos varias las organizaciones afectadas. Y como digo, un tema de papeles que además nosotros presentamos a tiempo y nada, lo entendemos netamente como una provocación de parte del Ministerio de Trabajo. Que no los van a pagar, dijeron. Claro, parte de los mecanismos, esto que suele acostumbrarnos, pareciera el gobierno, ¿no? De los reintegros que nunca llegan. ¿Cuántos, más o menos, cuántos trabajadores están involucrados en esta situación? Y aproximadamente somos 40 trabajadores los que estamos involucrados en este conflicto, trabajador y trabajadora, que no vamos a ver ese dinero y que, si bien nosotras proponemos una forma de trabajo autogestivo, ya en nuestro horizonte, sabemos que en el sistema actual capitalista, al igual que las empresas como Pescarmona y como tantas otras más, para dar un caso mendocino, que reciben millones y millones, no, miles de pesos como nosotros, que es un vuelto para ellos, nos están dejando en banda y la situación económica que estamos viviendo con el gobierno de Macri, Cornejo y todos estos bandidos, se nos está haciendo muy complicado y esta plata es fundamental para nosotros. Ernesto, ¿y qué impide el no cobro de esto, ¿no? ¿En qué los está desfavoreciendo? ¿Qué se hace con estos PTA? Para contarle un poco a la audiencia, ¿no? ¿Cómo nosotros utilizamos eso? Claro, claro. ¿Qué actividades realizan ustedes y qué se está impidiendo ahora? Claro, nosotros como cooperativa La Chipica tenemos distintas ramas de trabajo, como textil, gráfica, imprenta, serigrafía y varias otras actividades más, que lo cual nosotros lo utilizamos para, no como un subsidio individual que por cada trabajo de trabajadora, sino que eso va a un fondo que nos permite hacer, como decía recién, malabares para poder asegurarnos un salario digno en el contexto que nos aqueja. Nosotros vamos y luchamos por la autogestión, por depender menos de estos programas, pero lamentablemente la situación económica no nos permite. Wow. Bueno, entonces ahora hay que esperar a ver qué le dicen desde ahí, desde la GECAL, y pensar que cómo van a avanzar para recobrar esos dineros que son suyos, ¿no? Claro, definitivamente. Por suerte hemos recibido solidaridad de varias organizaciones que están aquí presentes, como la Feria de Guaymallén, compañeras de la favorita, y bueno, las distintas organizaciones de COPAM, que las voy a nombrar obviamente, que es Crece desde el Pie de San Carlos, la cooperativa Fernando Toledo de La Cera, la cooperativa Ayú de Lulunta, la cooperativa de Venir Loba de Potrerillo, y aquí estamos presionando a ver que nos reciban. Ahora está transcurriendo una asamblea a ver si ha habido algún avance. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo y ahí estaremos atentos a ver qué va sucediendo. Abrazo grande. Abrazo a ustedes también, muchas gracias por comunicarse. No, por favor, agradecido a nosotros. Chau, chau.